tramas. Hay un momento que tiene que ver con los 20 y pico, los 40 y pico, que es hay una energía que todavía no tiene límites, que no busca ni la conveniencia ni la aceptación, que es donde se generan las grandes obras. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el texto, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, hagamos un nuevo trato. Los derechos humanos de las mujeres. Con Diego Cal. Apelo a quien de esto conoce, en este caso estoy apelando a vos, Diego, desde tu lugar de estudiante de una carrera de ciencias antropológicas, que seguramente si se te requiere de qué hablamos cuando hablamos de tabú, algo tendrás, y mucho, seguramente, que decir. Y no sé por qué lo cruzo con lo que venías diciendo. ¿Existen tabúes sobre estos temas que tienen que ver con la educación sexual? ¿Siguen existiendo en este tramo del siglo XXI? Pero primero, ¿qué es un tabú? Siguen existiendo. A ver, un tabú es un tema, para explicarlo de manera rápida y sencilla, es un tema en el cual no se quiere abordar, que no tiene visibilidad, que socialmente todos los conocemos, sin embargo, cuesta ponerlo en palabras. Entonces, con respecto a la construcción de las sexualidades que tenemos en distintas localidades, que no es algo que solamente se construya desde la escuela, sino que tiene que ver con el propio ser y la propia persona, que es un recorrido individual y sumamente personal, que está influido por la familia en la cual nacimos, con quién nos desarrollamos, cuáles fueron los lazos afectivos que tuvimos desde niños y desde niñas, y cómo nos fuimos desarrollando y creciendo. Entonces, a partir de ahí, es que la sexualidad sigue siendo un tema que no se habla ni en la escuela ni en la familia. Ahora, no estoy diciendo que esto ocurra por todos lados o en todas las familias, pero si hay un papá o una mamá o algún referente mayor que le promueva o que le inculque ciertas formas que tiene esa familia para vivir su sexualidad, bienvenido sea, y está bueno que ese chico o esa chica de manera temprana pueda acceder a preguntas, a inquietudes que le puede llegar a surgir por el mismo desarrollo y el mismo crecimiento. Ahora, quien no tiene la posibilidad de hablarlo, porque no tiene un referente mayor, porque la mamá y el papá está a lo mejor con otras responsabilidades, porque se desarrolló en otro contexto familiar, que hoy tenemos la posibilidad de hablar de familias con dos mamás, con dos papás, que el referente socioafectivo sea un abuelo o una abuela, el cual no tuvo educación sexual cuando fue joven, no supo muy bien cómo hablar del tema, nunca pasó por esa experiencia, porque tal vez su mamá o su papá tampoco tuvo la posibilidad de sentarlo y de explicarle cuáles son los cambios del cuerpo, cuáles son esas nuevas sensaciones que tenemos al lado de la adolescencia y demás. Entonces, bueno, ahí vemos que el rol del Estado es cumplir con la información basada en hechos científicos, que sea asimilable para la edad que tiene el chico y la chica, que sea sustentable y que sea una herramienta que le dé la posibilidad de tomar buenas decisiones en su vida cotidiana. Muchas veces encontramos que en la escuela chicos y chicas ven muy alejado el contenido que ven en cada una de las materias con la aplicación que tienen en la vida cotidiana. Bueno, precisamente la educación sexual lo que tiene es eso, es que la posibilidad de poder asimilarlo y de poder ponerlo a la práctica de manera casi inmediata. Entonces, esa voz que está silenciada desde algunos espacios, estaría bueno que lo empiece a cumplir un poco el rol de la escuela desde el Estado, desde una política pública. Diego Cal, coordinador de los talleres de Educación Sexual Integral de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer. En esto de seguir haciendo interconexiones con la referencia musical del comienzo de esta charla, aquel tema musical hablaba del HIV, del VIH-Sida, como un fantasma letal que recorría los mediados de los 80, los finales de la década de 1980. ¿Hoy hay datos ciertos de cuál es el estado del arte, cuál es el estado de situación de esta relación jóvenes-VIH-Sida? Sí, hay una relación y en la actualidad vemos los números de manera cuantitativa casi alarmantes, a diferencia de la década del 80. Los últimos, cuando decís casi alarmantes, ¿por su incremento, por su amesetamiento, que ya sería también alarmante? No, eso es por su incremento. Precisamente el grupo de que mayor cantidad de infectados, de nuevos infectados que vemos en la sociedad, son chicos y chicas de 14 a 24 años. Ese es el grupo que mayor, en donde mayor creció la epidemia. Por lo cual estamos viendo que, hay una serie de falencias con lo que tiene que ver con las promociones de las campañas, de la educación sexual integral, en donde no está llegando. Por otro lado, vemos las mujeres. En el año 1982, para tener una idea más o menos, por cada mujer que tenía el virus del VIH, había 7 varones. Entonces, se creía que era una infección que solamente o que tenía mayor prevalencia dentro del grupo de varones. Claro. Esta brecha se fue reduciendo de a poco y en la actualidad tenemos una paridad de 1-1. Por lo cual vemos que ha crecido muchísimo y que básicamente es por la resistencia del uso del preservativo. La mayoría de las infecciones que en la actualidad se ven es por relaciones heterosexuales sin el uso del preservativo, que es algo que es evitable, ¿no? Otra cosa que podemos observar es que se perdió un poco el miedo, ¿no?, al VIH y a la epidemia del SIDA. ¿Por qué? Porque hoy en día es una enfermedad crónica. Ya no es más esta idea que teníamos antes, que una persona que tenía VIH inevitablemente al poco tiempo iba a desmejorar mucho su salud y iba a terminar falleciendo. Hoy en día puede desarrollar cualquier tipo de actividad, al igual que cualquier otra persona que no tiene el virus, solamente tiene que realizarse algunos controles periódicos para ver cuál es su carga viral en el cuerpo, cumplir con ciertos medicamentos antirretrovirales que tiene que tomar, que por suerte también está avanzando mucho la tecnología en cuanto al tratamiento, no es ese cóctel de pastillas que tenía que tomar antes, que eran muy numerosas y que realmente eran muy invasivas para el cuerpo. Entonces, la gente o la sociedad en general, nosotros observamos que se ha relajado un poco con el tema. Sin embargo, con todos los antecedentes que nosotros observamos, aún más allá de algunos informes que surgieron ahora, que la semana pasada terminó la Conferencia Internacional de SIDA en Washington, vemos que todavía no hay ningún tratamiento ni ningún medicamento que lo elimine completamente al virus del cuerpo. Por lo cual, una persona puede tener el virus, puede sentirse saludable, puede estar bajo tratamiento, pero lo sigue transmitiendo. Entonces, ahí vemos que no hay ni un amesetamiento ni una disminución del virus, sino que cada vez se va acrecentando más. En nuestro país, la cantidad de personas que viven con VIH, afortunadamente, es poca en relación a otros países. Pero nosotros tenemos como referencia los países de África subsahariana, que son aquellos que quedan al sur del Ecuador, en donde el nivel de la pandemia llegó a un 30-40% de la población total, que es mucho. Según las estadísticas oficiales de Argentina, elaboradas por el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, son aproximadamente 130.000 las personas que están viviendo con VIH-SIDA, las cuales se estima que, en general, se infectaron siendo adolescentes o adultos jóvenes. Cada año se registran alrededor de 1.400 muertes por SIDA, lo que se traduce en una tasa de mortalidad estable que se ubicó en 2008 en 35 muertes por cada millón de habitantes, una décima por debajo de la tasa de 2007. La epidemia continúa afectando principalmente a los grandes conglomerados urbanos en todas las ciudades capitales del país. En el periodo 2007-2009, el 40% de los nuevos diagnósticos seguía correspondiendo a residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. Che, ¿pero vos estás segura que no me quedo embarazada la primera vez? Pero te digo que sí, me lo dijo mi prima. Ella sabe, es grande. No sé, ¿y si mejor nos fijamos en internet? Si tenés relaciones sexuales sin protección, podés quedar embarazada, aunque sea tu primera vez. Muchas veces la información que circula no es cierta y podés confundirte aún más. Tenés derecho a recibir educación sexual y la información clara y necesaria para prevenir los embarazos no planificados y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Frente a mí hay un material de UNIFEM. El material tiene que ver con violencia familiar. Esta temática, ¿cómo se cruza con las otras temáticas que venimos conversando y de las cuales, en parte, no estamos abordando todo, FAME lleva adelante? Sigamos repasando las leyes, ¿no? En el año 2010 se promulga una ley brillante, que tiene un nombre muy largo. Es la ley, se llama Ley de Protección Integral para Prevenir, ¿no? Prevenir quiere decir algo que no, que hay que evitar que suceda, de sancionar el hecho de que, bueno, si lo tenemos, esto tiene que tener alguna penalidad, y erradicar entendemos que no pase nunca más la violencia contra las mujeres, por lo cual ahí ya está especificando particularmente hacia quiénes va dirigida, en aquellos espacios en donde desarrollen sus actividades cotidianas. La ley dice en los ámbitos en donde desarrollen sus actividades interpersonales. Esto quiere decir en la casa, en el trabajo, en la calle, en el supermercado, en todos lados, ¿no? Uh-huh. Ahora, en la actualidad nosotros vemos que los medios de comunicación muchas veces nos instalan una noticia que nos llega con el desenlace, ¿no? Que a las mujeres las prenden fuegos vivas, que a una señora le pegan 14 puñaladas. Tenemos el caso de las 113 puñaladas del caso de La Plata. Sí. Sin embargo, este es el caso extremo, ¿no? Que decimos, bueno, pasó de vez en cuando. Sin embargo, hay todo un recorrido previo. Hay situaciones de violencia que no llegan al homicidio, pero que sin embargo son traumáticas, son difíciles de atravesar, que no solamente está vinculado con la violencia física, sino tiene que ver con la violencia económica, la violencia psicológica, emocional. Entonces, esto también tiene que ver con los derechos de las mujeres, también tiene que ver con la educación sexual integral, pero sobre todo para instalar ciertas formas de sociabilidad, de comportamiento, de relaciones que tenemos que tener entre todas las personas, ¿sí? Que no haya un género que sea superior al otro, o que oprima, o que explote de alguna manera, sino tratar de promover un ámbito en donde los derechos y las oportunidades sean iguales para todos. Legislación 2010, y la pregunta inevitable es, ¿qué queda en el tramo que se abre a partir de 2010 hasta aquí en esto de ir señalando hitos, elementos trascendentes en la legislación nacional? Tenemos dos leyes del año 2010 a la fecha que fueron claves como para cambiar de alguna forma la visibilidad que teníamos hacia grupos que históricamente habían sufrido mucha marginalidad, mucha discriminación, mucho estigma, que es la Ley de Matrimonio Igualitario y la reciente Ley de Identidad de Género. Soy Alejandro. Soy Celeste. Soy Nahuel. Soy Kirsty. Soy Alexei. Soy Matías. Estoy a favor de la Ley de Identidad de Género. Hola, soy Martín. Soy Ana. Soy Juan Pablo. Soy Javier. No hay nada más lindo que ser lo que uno quiere ser. Quiero mi DNI. Quiero tenerlo acá. Como nacer en un envase equivocado. Cuando abren el documento y ven que hay un nombre que no refleja lo que realmente uno verdaderamente es. Te cuesta relacionarte en el trabajo, no puedo hacer voluntariado porque me piden DNI. Ir a votar. Uno no quiere sacar el DNI con un nombre que no te representa. Una profesora de la secundaria que me llama la atención y me dice, ¿y iglesias. ¿Usted qué es lo que quiere demostrar vistiéndose así? Porque yo iba vestido de hombre. Me quedé callado. Ley 26.743, sancionada el 9 de mayo de 2012, promulgada el 23 de mayo de 2012. Artículo 1. Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de él, los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Tenemos que vivir y tenemos que desarrollarnos como todo el mundo. Es lo que pone el mundo especial y interesante, con las diferencias. Porque nosotros también somos ustedes. Mucha marginalidad, mucha discriminación, mucho estigma, que es la ley de matrimonio igualitario. Y la reciente ley de identidad de género, como para poder legislar de alguna manera una práctica que ya se venía desarrollando. No podemos negar que antes del 2010 había parejas del mismo sexo que convivían y que necesitaban tener los mismos derechos y los mismos reconocimientos que una pareja heterosexual. En este caso, acá la letra de la ley viene a reglamentar y a poner precisamente el énfasis en la igualdad que tienen las personas para elegir la orientación, la pareja, el acompañamiento que gusten, como también aquellas personas que nacieron y los criaron con un género determinado, esto es, ser varón y ser mujer, que no tienen que ver con aspectos biológicos, sino que tienen que ver con las costumbres, con lo que nosotros les enseñamos a chicos y a chicas desde chiquito, con lo que esperamos que tiene que ser un varón o con lo que se espera que tiene que ser una mujer, no solo desde el ámbito familiar, sino desde el aspecto social, ¿no? Y todas esas presiones que surgen y que viven aquellos que no se representan por cómo lo criaron, que no se representan con el cuerpo que tienen, sin embargo, quieren identificarse, quieren realizarse, se sienten a gusto, se sienten felices con el género opuesto. Entonces, para poder brindar una mejor calidad de vida, una mejor inserción social, porque una persona que exteriormente uno la ve de una manera y en el documento o en la partida de nacimiento figura de otra, genera mucho rechazo social, sobre todo en los sistemas públicos, uh-huh, en el sistema educativo, en el sistema de salud. Por lo cual, ¿qué hacen estas personas? Hasta este momento se aislaban, se retraían, perdían este derecho y afectaba indudablemente a su salud y a su calidad de vida, por lo cual la expectativa de vida era muy corta a comparación de cualquier otra persona. En la actualidad, con la posibilidad de cambiar el documento, suponemos que va a empezar a instalar una práctica, no solamente para que cambie el documento, que cambie la partida, sino también para que haya otro reconocimiento a nivel social y pueda haber una inclusión de todo un colectivo, de todo un grupo de personas que, si bien en número podemos reconocer que es minoritario, pero que tienen el mismo derechos y las mismas necesidades que cualquier otra persona. La Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer, FAME, tiene como objetivo desarrollar investigaciones, estudios, programas, proyectos, cursos y otras actividades para mejorar la condición social, laboral, legal, política, económica y de salud de las mujeres en la Argentina. Soy una chica, en las mañanas me lavo el cabello, pinto mis uñas y me visto de rosas son verdes. Luego me maquillo y cuando yo camino la gente me mira insistente. Cuando estoy contigo solo quiero nieve de fresa. Huele mi cuello, es aromático. Hagamos un nuevo trato. Los derechos humanos de las mujeres. Con Diego Cal. Mencionaste logros, mencionaste letras frías que figuran en alguna legislación, realidades que ocurren en el día a día de determinadas instituciones, como en todo movimiento, avances, retrocesos, pausas, tabúes. Me quedo con tabú. ¿Y el aborto? Un tema en discusión. Sobre todo en el último tiempo. Este año tuvimos el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en donde estableció claramente cuáles son aquellos casos de abortos no punibles. Esto quiere decir que no está penalizado por la ley, y no es que no está penalizado desde hoy, sino que no está penalizado en el Código Penal desde el año 1921. Ahora, este artículo, que es el artículo número 86, siempre dio lugar a distintas interpretaciones. En este año, la Corte Suprema dijo: cualquier persona, cualquier mujer que quede embarazada producto de una violación, desde ya que ninguna mujer va a quedar embarazada producto de una violencia que puede sufrir sobre su cuerpo, entonces el sistema de salud tiene la obligación de intervenir quirúrgicamente a la mujer para interrumpir ese embarazo de manera segura, gratuita y con todos los controles de higiene y de asepsia que tiene hacérselo en un lugar reconocido desde el Estado, ¿no? En un hospital público con todas las herramientas que tiene el hospital. Eso generó la discusión en la sociedad y en los medios de comunicación, que también son debates que son necesarios dar. Bueno, vamos a tener que empezar a contemplar cuáles son aquellos casos y cuáles son los casos que no, cuándo la mujer tiene la posibilidad de decidir plenamente y cuándo ya está en una etapa en donde está en manos de su historia clínica o la determinación que puedan tomar un cuerpo colegiado de médicos y de médicas que van a bregar por su mejor condición de salud y de bienestar. Ahora, es un debate que se da. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar serás. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador: Oscar Bossetti. Locuciones: Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores: Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica: Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Producción general: Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com